Hola, uy, se escucha, ¿verdad? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. El equipo de Cádiz en Danza y el equipo de MOV os quiere dar la bienvenida y esperamos que la estancia en nuestra ciudad sea agradable para todos. Que disfrutéis de la luz de Cádiz, de la comida de Cádiz, de las calles de Cádiz, de las propuestas artísticas que vamos a ofrecer durante todos estos días y que en este encuentro se saquen buenas conclusiones, se lleguen a los mejores acuerdos y también a proyectos viables de todas las personas que estamos aquí. En cuanto a MOVS, pues voy a presentaros a la directora de MOVS, Natalia Balseiro, que es un placer trabajar con ella y que ahora más detenidamente os va a hablar de cómo va a ocurrir todo el proceso durante estos tres días. Y yo, pues nada más, daros las gracias por vuestra asistencia. Y le cedo la palabra a Natalia. Bueno, gracias a todos. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros, sobre todo pues, en un momento como el que estamos viviendo ahora, que es un momento complicado, pero seguro que también es un momento de oportunidades. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cádiz la confianza depositada en el proyecto. Ha sido un placer. Creo que la manera de construir acuerdos posibles es la confianza y en ese sentido pues nos hemos sentido muy bien trabajando con Cádiz y con el festival. Bueno, supongo que todos sabéis que este año Cádiz es capital iberoamericana de la cultura y además es el 200 aniversario de la primera Constitución española, de la PEPA, y es en este contexto que hemos construido este proyecto. Por eso lo hemos formulado como un encuentro iberoamericano. Es el primer año que MOVS se plantea desde ese lugar y, bueno, pues gracias a todas las personas que habéis atravesado el Atlántico para estar aquí con nosotros estos cuatro días. Bien, para los que no conozcáis el proyecto, muy breve introducción, es un encuentro internacional de danza que nace en 2007 por iniciativa del Mercat de las Flors de Barcelona. Es un proyecto que surge como un proyecto itinerante y que ha ido circulando por diferentes ciudades del territorio español. MOVS 2008 fue en Galicia, MOVS 2010 en Madrid. Esta es la cuarta edición. Y bueno, siempre el proyecto se adapta un poco al contexto local en el que sucede. Aunque es un encuentro para el debate, para el pensamiento, para el conocimiento, también siempre ha ido acompañada de una programación artística. Esta programación artística también ha sido siempre especial y diferente dependiendo del contexto. Y este año pues, hemos hecho un programa MOVS Cádiz en Danza, o sea, MOVS ocurre dentro del paraguas del Festival Cádiz en Danza y Pepe Vélez ha sido el director de ese programa artístico. Bien, en esta cuarta edición hemos querido pues, transformar algunas cosas y hemos querido plantear MOVS como un proceso de pensamiento colectivo en continuidad. Creemos que hay algo importante ahora, que es la continuidad de los proyectos y por eso hemos vivido todo un largo proceso de trabajo con muchos de vosotros y con otras personas que no están aquí. Hemos abierto una pequeña investigación donde hemos hecho pues, una serie de entrevistas a unas 70 personas del sector de la danza, pero también de otros ámbitos de la cultura del territorio iberoamericano, porque nos interesaba pensar en el futuro, pero no pensar desde una mirada pequeña y estrecha, sino que nos interesaba una mirada caleidoscópica, plural, abierta y construida desde la mirada del artista, del programador, del crítico, del académico y de todas aquellas personas y profesionales que configuran y que trabajamos dentro del sector de la danza. Por ello, hemos trabajado de esta manera. Ha sido un proceso realmente súper enriquecedor e interesante. Creo que hemos llegado aquí. Voy muy rápido, perdón por los traductores. Creo que hemos llegado aquí gracias al trabajo de todos. Y creo que el reto ahora, o sea, es estos cuatro días, el reto es pues, lo que todos podamos dar a los demás, las renuncias que podamos hacer, porque si queremos llegar a acuerdo tenemos que renunciar a cosas seguro y ceder espacio a los demás y ver qué lugares comunes podemos encontrar. Ese es un poco el reto. Nos encantaría poder salir de aquí con algunas ideas de proyectos, pero quizá tampoco lo podemos conseguir, no lo sé. Vamos a ver qué pasa, el domingo lo sabremos. Pero en todo caso, todo este camino recorrido creemos que ya ha sido muy interesante. Hay muchos materiales que muchas personas de las que estáis aquí habéis aportado para abrir ventanas al pensamiento y al conocimiento. Y en ese sentido también os agradecemos esa participación. Y bueno, estamos muy satisfechos por el nivel de descargas que ha habido de los vídeos en la web. Realmente no lo habíamos visto hasta ayer y hemos visto que hay más de 3.000 personas que han visto los vídeos. Por lo tanto, eso ya para nosotros ha sido muy interesante, que todo ese trabajo pueda ir construyendo cosas y salpicando el terreno. Y bien, a partir de estas entrevistas que hemos elaborado, tenéis en el documento que tenéis del encuentro, veréis que hay una serie de temas que los hemos intentado sistematizar a partir de toda la información que nos han aportado estas personas que han respondido a las entrevistas. Son unos temas que, obviamente, por el tiempo que tenemos, no vamos a poder abordar, pero sí que hemos querido dejarlos ahí para que os los llevéis a vuestras casas y tengáis esa información, que son inquietudes que el sector tiene ahora mismo y que creo que quizá pues muchas de las personas, de los proyectos que estáis aquí, pues podéis retomar o reformular algún proyecto a partir de ahí o no lo sé. Y a partir de ahí pues hemos intentado trazar tres temas que son los que vamos a abordar estos días, movilidad y visibilidad, sostenibilidad de las prácticas artísticas y colaboración público-privada. Son los tres caminos que vamos a intentar seguir estos días a través de una serie de metodologías que María ha estado trabajando con nosotros y que ahora os va a contar un poco cómo va a ser el proceso de trabajo durante los 4 días que nos esperan. Y nada, por último, quiero agradecer enormemente al equipo Cádiz en Danza Moves, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Agradecer también al Ayuntamiento de Cádiz, como antes dije, su compromiso, a Iberescena, el Instituto Ramon Llull, a GADIC, el Instituto Etxeparre y Gobierno Vasco, a ECID, al personal de este centro, del Teatro Falla, de la Central Lechera, al colectivo de profesionales de la Asociación de Profesionales de Andalucía, al colectivo CRIM, Teatro El Escorchador de Lleida y, sobre todo, también al director del Mercat de las Flors, porque nos ha dado una confianza plena y nos ha dejado trabajar con total libertad en este proyecto, con lo cual pues creo que es un ejemplo de colaboración público-privada, porque en realidad todos los que hemos desarrollado este proyecto somos freelance, autónomos y en ese sentido pues nos hemos sentido libres a la hora de trabajar y eso es muy interesante. Y nada más, os dejo con María, que os va a hablar de la metodología. Gracias. Hola, buenas tardes. Brevemente, recordaros algunas ideas sobre la manera en la que vamos a trabajar a partir de mañana. Todo esto seguramente lo habréis visto en los documentos que se os ha ido enviando, pero por recapitular, cada uno de esos tres temas que comentaba Natalia se va a abordar en un grupo de trabajo independiente. Cada grupo de trabajo va a funcionar de una manera simultánea. Por la mañana, los debates y el trabajo en grupo con esa metodología que hemos planteado como diagnóstico, reflexión estratégica e idea de proyecto, teniendo en cuenta que esto os lo proponemos como un marco a través del cual acompañar y articular ese debate colectivo, ese proceso de reflexión que empieza antes de estos días y continúa después también. En ningún caso es un fin en sí mismo esas metodologías, sino un medio para acompañar ese proceso común. Eso por las mañanas. Y por las tardes, una presentación de proyectos, diversos proyectos enmarcados también en cada una de las temáticas de los grupos. Por lo tanto, colaboración público-privada, sostenibilidad de las prácticas artísticas y movilidad y visibilidad. Y, finalmente, el domingo a las 12, presentación de conclusiones a cargo de los metodólogos de cada grupo. Sabéis que cada grupo está coordinado por un metodólogo general he integrado por varias mesas, en concreto 7 mesas. Cada una de esas 7 mesas tiene 2 personas de coordinación, una persona que hemos llamado moderador y otra persona que hemos llamado relator, con funciones diferentes, pero en ambos casos como mediadores y acompañadores de ese proceso. Por lo tanto, diagnóstico, reflexión estratégica, idea de proyecto, más o menos intentaremos hacer diagnóstico y empezar la reflexión estratégica el viernes por la mañana, continuar la reflexión estratégica y la idea de proyecto el sábado y el domingo presentar las conclusiones generales. Esta presentación se hace a cargo de los metodólogos. De todas formas, mañana de 9 a 10 haremos una reunión de los metodólogos de cada grupo con los relatores y moderadores, donde podréis plantear todas las dudas o las preguntas que tengáis respecto a la manera en la que vamos a trabajar, que en todo caso esperamos que sea lo suficientemente abierta y flexible como para que lo que os proponemos se pueda ir adaptando a vuestras necesidades, a vuestros deseos, a la trayectoria y a la sensibilidad de cada una de las personas que conformen esos grupos. Y creo que eso es todo lo que os quería comentar. Vamos hablando de ello estos días y entre todos pues lo vamos configurando también dentro de ese marco. Y nada más. Muchas gracias. Vale, ahora una cosa de logística. En los que no hayáis pasado todavía por el baluarte de la Candelaria, por vuestra acreditación y queráis ir a ver espectáculos esta tarde, pues cuando salgamos de aquí podéis pasar a recoger vuestras bolsas. Y nada más. Os presentamos ahora a Raúl, a Berta y a Jesús, y cuando queráis venir. Buenas tardes. Nos ha tocado dar inicio a estas sesiones maratorianas de intenso trabajo que tenemos estos 2 días. Y lo vamos a hacer primero agradeciendo a Natalia y a Mus por la invitación y felicitándoles también por el valor, la valentía para abordar la situación crítica que digamos en la que estamos viviendo desde digamos una perspectiva que de alguna manera desborda lo que se podrían identificar como problemas del sector. Son problemas que atañen al ámbito de la producción cultural, pero también al modo en el que se relaciona esa producción cultural con lo social en su conjunto. De hecho, en las mesas hay digamos, unos individuos que somos los relatores, moderadores. Muchos de nosotros venimos de campos que no son estrictamente el de la danza. Y, de alguna manera, creo que esa necesidad o esa llamada a individuos que proceden de o que aportan una perspectiva externa, creo que es un síntoma de valor, pero también de madurez que espero que se disemine por otros sectores de la producción cultural contemporánea. Nosotros somos, nos presentaremos más o menos como miembros de una de las instituciones paradigmáticas de las políticas culturales en nuestro país, el Museo Reina Sofía. Berta Sureda es la directora del Departamento de Actividades Públicas y yo soy el jefe de Programas Culturales, junto con Raúl Sánchez Cedillo, miembro de la Universidad Nómada y también portavoz, en este caso, de la Fundación de los Comunes. Lo que vamos a hacer es intentar introducir qué estamos haciendo aquí y ver hasta qué punto puede aportar alguna luz a lo que, digamos, o abrir alguna rendija para introducirnos en lo que serán las jornadas de trabajo de mañana. Bueno, el Reina Sofía. El Reina Sofía, no hace falta que lo presentemos, es una institución paradigmática, como decía, de lo que han sido las políticas culturales y el rol de las instituciones culturales en nuestro país desde mediados de los años 80, un tipo de institución construida verticalmente que de alguna manera monopolizaba la noción de cultura y que también tenía este carácter patrimonial, nacional y que se vinculaba, por otro lado, con el nuevo régimen democrático. Digamos, el Reina Sofía, de alguna manera, era el templo de la nueva época y, por supuesto, obviamente, el lugar donde se cobijaba el elemento, el icono, el tótem de este nuevo periodo que era el Guernica. De hecho, el modelo Reina Sofía se puede decir que fue diseminado y se reprodujo por toda la geografía del Estado español, generando dinámicas muy similares de relación entre los poderes públicos, el ámbito de la cultura y el ámbito de lo social. Digamos que el Reina Sofía es, en ese sentido, un lugar a la vez privilegiado y a la vez paradigmático de una situación que, como todos estamos de acuerdo en diagnosticar, está en crisis. El equipo que acompañó al director Manuel Borja Bellel hace 4 años y medio, tomamos como punto de partida una noción que ya se venía barajando por entonces, que era la crisis de la institución o la institución en crisis. Esto, estábamos en 2008 y dio la casualidad que se producía simultáneamente cuando se produjo, estalló la burbuja inmobiliaria y fue el año también de la crisis de la subprime en Estados Unidos, donde empezó a rodar esta pelusa o esta bola de nieve en la que estamos ahora envueltos. Pero para nosotros, era una noción de crisis de la institución. De alguna manera, reconocíamos o tomábamos como punto de partida el hecho de que las instituciones y el museo como modelo fundamental de ellas erraba o fallaba a localizar a su sujeto, a interpelar a su público. De alguna manera había un desfase, un defecto en el modo en el que se concebían las instituciones y cómo debería proyectarse la cultura en el ámbito de lo social. Esto, de alguna manera nos permitía desmarcarnos esta reflexión, este punto de partida, esta hipótesis del museo en crisis nos permitía o estratégicamente desmarcarnos de nociones, otras nociones de institución y de relación de institución con lo social, como aquellas que a mí me gusta denominar como instituciones zombie, es decir, aquellas instituciones que han perdido cualquier vínculo con procesos instituyentes, ya sea presentes o pasados, y que simplemente cobran fuerzas, se desbordan, se diseminan y crecen vinculados a otros procesos espurios que pueden ser gentrificación, pueden ser intereses políticos o intereses económicos que de ninguna manera tienen una raíz social. También habría otras instituciones que igualmente en crisis que de las cuales nos queríamos distanciar, que son aquellas que podríamos identificar como de estatua de sal, aquellas que se han quedado cristalizadas o paralizadas al mirar hacia atrás y que, digamos, son incapaces de responder a ningún tipo de exigencia o demanda social y simplemente reproducen una y otra vez de un modo cansino sus propios esquemas. De alguna manera, este reconocimiento era un reconocimiento estratégico, nos daba una cierta distancia. Esta idea de anacronía o esta idea que nos, digamos, nos daba un campo para no gastar todas nuestras energías en intentar ocupar el espacio de lo contemporáneo, ser los modernos, monopolizar el campo de lo, que, digamos, de lo último, del cutting edge. Digamos, esta reflexión sobre nuestra propia crisis como institución nos dotaba de una distancia crítica también respecto al ámbito de lo social en su conjunto. Pero claro, el asunto es que esta hipótesis se convirtió en el mundo en que vivimos. Es decir, a partir de 2008, los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente y podemos decir que nuestro trabajo sobre la crisis, digamos, ha sido un trabajo en crisis, en la crisis, ha sido el ecosistema en el que nos hemos desarrollado nuestra labor. Creo que Berta y yo no éramos conscientes cuando aceptamos este llamamiento por parte de Manuel Borja Villel de formar un departamento de actividades públicas que, digamos, íbamos a protagonizar y a la vez hacer sufrir un proceso de crisis tan profunda. Tampoco me puedo imaginar, y posiblemente Berta tampoco, nuestro trabajo cómo hubiera sido si hubiéramos estado en época de bonanza. Digamos, es difícil de concebir siquiera. ¿Cómo nos hubiéramos situado respecto a lo social? ¿Cómo hubiéramos tomado las decisiones que hemos tomado? Obviamente, Berta y yo, por nuestros respectivos orígenes previos, teníamos un perfil que hubiera favorecido procesos similares, pero obviamente no con la intensidad de lo que ha ocurrido. Sin embargo, esta reflexión sobre la crisis obviamente no sería más que algo narcisista y melancólico si no fuera acompañado por, digamos, una práctica diferente. Una práctica que lo que suponía, en primer lugar y fundamentalmente, era el reconocimiento de que la autoridad cultural, la legitimidad cultural, no residía, lo que podríamos decir es que estratégicamente poníamos en suspenso esa noción de que la autoridad cultural y la legitimidad cultural residía exclusivamente en las instituciones, como se había manejado tradicionalmente en España. Y eso suponía, fundamentalmente, reconocer la autoridad y la legitimidad cultural en otros. Y a partir de esa relación con esos otros empezar, digamos, a sacar las consecuencias de qué significaba esa crisis de la institución y qué otro tipo de prácticas institucionales eran posibles. En ese proceso de reconocimiento, teníamos un cierto rodaje a partir de sucesivos, entre comillas, experiencias y fracasos, de trabajo con movimientos, con grupos, con colectivos, con asociaciones. Berta tenía una amplia experiencia al respecto. Yo había participado en procesos como desacuerdos o en agencias, aunque fuera de un modo más lateral, con el MACBA y con otras instituciones que, en este caso, sí que habían puesto en evidencia las tensiones, las dificultades de este proceso de reconocimiento a otros que no era la propia institución. Y, de alguna manera, el escenario a partir de 2008 favoreció que esta hipótesis o esta interpelación se cruzara con una interpelación por el otro lado. De alguna manera, es como si todas las experiencias, fracasos y tropiezos previos hubieran generado, no sé si es el roce lo que da el cariño o la confianza, o al menos posiblemente lo que existía es la urgencia, yo creo que y la necesidad de confiar el uno, digamos, los unos en los otros, la situación crítica en la que estábamos viviendo. Y es a través de una serie de, digamos, de pasos donde empezamos inicialmente a trabajar con la Universidad Nómada. Al principio de un modo muy convencional, tengo que confesar que cuando Berta y yo llegamos en julio, ahora se hacen 4 años justos, teníamos que tener una programación puesta en marcha en octubre. Y nuestros amigos nómadas nos echaron un cable, porque digamos, empezamos a tener unas reuniones y planteamos, bueno, vamos a hacer un seminario en que se aborde qué es lo que estamos viviendo, la crisis. Y se puso en marcha una serie de conferencias y seminarios desde, creo que empezaron en noviembre hasta la primavera siguiente, que constituyen, la verdad que cuando se ve el archivo de estas conferencias en nuestra página web, digamos, se te ponen un poco los pelos de punta, porque, digamos, por la, digamos, la lucidez casi profética, ¿no? Tuvimos a Mike Davis, a Wallerstein, a Harvey, a Lazzarato, a... ahora no recuerdo, digamos, sí, Jean Moulier. Bueno, tuvimos digamos, una selección de voces, digamos, que básicamente nos decían precisamente dónde íbamos y por qué íbamos dónde íbamos. Sin embargo, esto, digamos, era insatisfactorio como tal programación, tanto para unos como para otros. Uno de los principios que nosotros debatíamos cuando constituimos el Departamento de Actividades Públicas era el establecer un tipo de relación con, digamos, los productores de discurso que no fuera exclusivamente la de la contratación. Y, por lo tanto, a través de una serie de debates empezamos a trabajar con la Nómada, pero ya no con un encargo de programación, sino poner en marcha unas dinámicas de proyecto para, digamos, en el que el Reina Sofía interviniera como, digamos, testimonio de la entre comillas vieja institucionalidad en procesos de repensamiento de una institucionalidad posible. Y, digamos, trabajamos en proyectos como el de DoFactory, Nociones Comunes, en la Casa Invisible, que también fue uno de los hitos también fundamentales dentro de este proceso, en el, digamos, de reconocimiento en el que el Museo Reina Sofía, en la praxis, reconocía la autoridad cultural de un centro autogestionado. Y durante ese segundo año, digamos, se fueron elaborando temas que llevaron en un tercer año, a partir de también de unas reflexiones que hacíamos periódicamente, digamos, a dar un paso más. Es decir, intentar generar, reflexionar dónde estábamos y luego intentar generar una serie de prácticas que nos permitieran superar este tipo de desequilibrio administrativo entre quien maneja los recursos del Estado, los recursos públicos y los productores culturales o los productores de discurso. La cuestión es que pretendimos generar un nuevo marco o pretendimos idear junto con nuestros partners un nuevo marco de acción en el que digamos, esta idea del reconocimiento de la autoridad y la legitimidad cultural no fuera exclusivamente, digamos, retórica o de palabras, sino que se generaran mecanismos de relación que estuvieran desarrollando esa, digamos, en términos prácticos, esa paridad o esa, perdón, tengo que parar el móvil que empezó a vibrar. Esto, digamos, era nuestro trabajo del tercer año, si no recuerdo mal, pero las cosas empezaron a acelerarse y, digamos, las circunstancias y tanto de la coyuntura que estábamos viendo como la rápida maduración de los procesos instituyentes protagonizados por los movimientos nos hicieron, digamos, inmediatamente intentar ponernos a la altura de la situación. No sé hasta qué punto lo hemos logrado o lo hemos ido logrando, pero bueno, la cuestión es que hicimos una serie de reuniones como algo parecido a lo que parece que se está poniendo en marcha en MOVES. Digamos, empezamos a trabajar a tumba abierta para intentar superar la repetición de procesos que considerábamos ya clausurados. Y, de alguna manera, hemos sido testigos como las bodas casi, ¿no?, de este proceso que ha llevado al nacimiento de esta Fundación de los Comunes que os hablará Raúl, y en el que hay diversas genealogías, imagino genealogías múltiples. Nico seguramente podrá hablaros también de la genealogía de esa fundación desde la Casa Invisible, y que esta fundación que es un ente jurídico nuevo, monstruoso, como Raúl podría definir, establece acuerdos y convenios, pero ya no solo con el Reina Sofía, sino también con otras instituciones clásicas. De alguna manera, la Fundación de los Comunes está, si no me equivoco, en diálogo con el MACBA, con el MUSAC, y estableciendo relaciones de una naturaleza completamente nueva con instituciones clásicas, pero también con movimientos y con procesos que nada tienen que ver con ellos y que tradicionalmente habían sido antagonistas. Es un ser híbrido, es como una hidra extraña, la Fundación de las Comunes, pero que también afecta a lo que es sus interlocutores. Yo creo que ese proceso de reconocimiento e interpelación está modificando las posiciones relativas de todos nosotros. Es cierto que actividades públicas no es todo el museo, pero también es cierto que estas dinámicas que se han puesto en marcha, pues de repente cambian cosas pequeñas en colección, por ejemplo, de nuestra relación con la red de conceptualismos del sur, que es similar a la que tenemos con la Fundación de los Comunes. Ahora estamos superando, en algunos casos concretos, modelos tradicionales de patrimonio. Ahora, estamos exhibiendo obras y cosas que no pertenecen a nadie. O sea, no es que no sean del museo, es que no pertenecen a nadie, o son de todos, o son comunes. Y eso, es una novedad que, de alguna manera, deriva de todo este tipo de procesos y reflexiones que nos acompañan tanto la Red de Conceptualismo del Sur como la Fundación de los Comunes. Es decir, que es cierto que esto obviamente es un proceso muy lento y muy asimétrico. Nosotros somos una institución inmensa y con múltiples funciones simbólicas, institucionales. Sin embargo, hay que ser optimistas en el sentido de que no es simplemente que una institución grande, de alguna manera, entre comillas, ayude o apadrine a procesos instituyentes de una nueva naturaleza, sino que, y al menos eso es lo que esperamos desde el propio Reina Sofía, esa relación también modifica, a lo mejor de un modo mucho menos rápido y con unas dinámicas diferentes, a la propia estructura de la institución, sobre todo en un momento en que esa estructura de la institución está también siendo cercenada desde otras dinámicas, que son las neoliberales, ¿no?, las de desmontaje total de la propia institución. Es decir, que en este proceso en el que vemos que el museo está en crisis, pero una crisis que es tanto económica como de representación, ¿no?, el no nos representan. Sin embargo, a través de estas, estas dinámicas y estas relaciones, se generan, desplazamientos internos dentro de la propia institución. No es esos desplazamientos lo que pretendan es prolongar la vida de las viejas instituciones. Aquí el fin, obviamente, que compartimos todos no es la supervivencia, sino, un nuevo escenario. Y yo creo que demasiado hablar de la institución y del Reina Sofía. Tiene esas tendencias narcisistas. Y dejo la palabra a Raúl. Gracias. Nada, buenas tardes y ante todo agradecer la invitación y el papel comprometido de abrir un congreso de danza internacional para contaros una historia, una experiencia y sobre todo vamos, un proceso y una serie de problemas. Jesús ha avanzado bastante un poco sobre el proceso que ha llevado a la Fundación de los Comunes, pero quisiera retomar un poco ese hilo para decir que, en primer lugar, que la Fundación de los Comunes es un proceso, quiero decir, completamente inacabado. Ni siquiera tenemos página web, os voy a enseñar un PDF. Y al mismo tiempo es solo un resultado parcial o un spin-off de un proceso que, bueno, pues en principio debería continuar o debe continuar, que fue pues estas reuniones o estos seminarios que organizamos el año pasado, todo un año de trabajo para, digamos, hacer un cuadro, un diagrama de la situación en la que estábamos y ver qué se podía hacer. Las ha enumerado Jesús, pero creo que es interesante recordar un poco cuáles eran los problemas, ¿no?, que nos llevaron a hacer esa convocatoria, la Universidad Nómada con el Reina Sofía, a un montón de gente, muchas de las cuales están aquí y también pueden hablar luego en la discusión de su punto de vista, etcétera, porque se trató de una convocatoria, digamos, abierta a discutir a buena parte de lo que sería la galaxia, digamos, de la producción cultural, artística, independiente, radical, si se quiere, que de hecho había venido y sigue, ha venido siguiendo trabajando con instituciones críticas, ¿no?, instituciones públicas críticas, y diagnosticando problemas, etc., ¿no? Es decir, que no fue un petit comité, sino que fueron reuniones, bueno, yo creo, suficientemente amplias, suficientemente representativas. Los tres problemas, diría cuatro, pero bueno, tres principales que se planteaban los ha mencionado Jesús, eran fundamentalmente y de manera obvia y absolutamente confirmada, pues era sin duda la crisis de la democracia, ¿no?, la crisis de su contenido, digamos, de políticas emancipadoras, de políticas públicas, ¿no? Digamos que hoy vivimos una fase de profundización de todo eso. Estoy hablando de Europa, perdonad los tics eurocéntricos, pero como no es para presumir, sino para dolerse, pues creo que se pueden aceptar mejor, más bien para que la gente que venís de Latinoamérica pues contéis experiencias tanto directas como que estáis viviendo aquí. La crisis de la democracia, vinculada obviamente a un registro nacional populista extremadamente reaccionario, se veía venir, no había que ser adivino, y eso pues iba a tener consecuencias justamente en las dimensiones más abiertas, emancipadoras de esas políticas, ¿no? Y era algo que iba a romper con un ciclo de 10, 15 años, o, digamos, de esa colaboración virtuosa vinculada también, obviamente, al crecimiento económico. La crisis de la democracia viene, obviamente, por la crisis sistémica del capitalismo, centrada en Europa, y que es una crisis política, no tengo que explicar eso, es deliberadamente provocada, ¿no?, para generar unas condiciones de completa indefensión de lo social y completa indefensión de los sujetos y completa indefensión del trabajo, incluido obviamente la producción cultural, ¿no? La otra crítica era justamente el agotamiento más o menos manifiesto de un ciclo, digamos, de lo que Jesús ha llamado pues, la institución pública crítica, la institución pública progresista, la institución que se autocritica, que se quiere autosuperar, que quiere romper, en el caso del arte contemporáneo y de los museos, pues obviamente con las dimensiones o las facultades, ¿no?, patrimonialistas, la autoridad que ha citado Jesús, la inevitable cooptación, la inevitable museificación, la banalización política, en cierto modo, de los contenidos y de las experiencias que... Y, bueno, pues digamos un problema justamente de su posición dentro de una gobernanza cultural cada vez más vinculada pues, a un ciclo financiero, a un ciclo político, a una producción de orden, ¿no? Y digamos, por más voluntarismo que se aplicara o se aplique la institución pública progresista, esos límites están ahí y obviamente los años de colaboración los habían puesto de manifiesto como algo, digamos, que no puede continuar, básicamente porque vacía las aristas creativas, las aristas innovadoras, precisamente aquello de lo que vive la linfa vital, ¿no?, del museo. El otro factor, o si queréis, la otra crisis era, afortunadamente, por lo menos en esta zona del sur de Europa, fracasada la implantación de las industrias creativas, ¿no? Como sabéis, este invento, ¿no?, de introducción de una lógica financiera neoliberal en la producción cultural, criticando supuestamente desde presupuestos más o menos, bueno, de igualdad en el mercado, las formas de subvención, las formas de protección cultural, las formas, digamos, de fuerte gasto público en la producción cultural y abriendo pues una dimensión constituyente en un sentido reaccionario a un mercado de la creatividad, un mercado de las empresas creativas, a la transformación de la institución cultural en grandes, bueno, contenedores en función de modas, en función de grandes proyectos, en función de producción de marca y obviamente en función de la capitalización financiera de todo ello a través de la producción, de la propiedad intelectual, de la producción de labels, de marcas, etc., ¿no? Ya el año pasado, hace dos años, bueno, aquí hay gente, obviamente, que puede hablar mucho más de ello, que lo ha investigado, que ha hecho entrevistas, etc. Pero bueno, era una de las cuestiones fundamentales, puesto que el Reina Sofía prácticamente se estaba quedando solo, ¿no? Digamos, dentro de una red de instituciones que digamos, respaldaban también con bastante valor y valentía experimentos nada domesticados, con una clara vocación política, artística, cultural, ¿no?, sin que se pueda separar o deslindar todo eso, de carácter colectivo y de carácter, bueno, llamémoslo, subversivo, sin lugar a dudas, ¿no? Esas eran las cuestiones, ¿no? Y yo creo que la receptividad, puesto que respondían un poco al sentir y a lo que estaba pasando y a la percepción colectiva, fue buena. Y la discusión pues está archivada. Lástima que no tenga internet, pero os puedo mostrar. La organizamos a través de tres reuniones, pero también a través de un foro, un sitio en una red social autogestionada que se llama N-1, a la que podéis acceder y que ahora, pues, como la ha empezado a usar el 15M, al menos aquí en España, ha sido muy famosa. Ya, bueno, y tiene un uso bastante masivo, pero que permitía, digamos, hacer un seminario pues, bastante abierto, bastante participativo y bastante, por así decirlo, sin una dirección predefinida. Eso no quiere decir que, al menos en nuestro caso, en la Universidad Nómada, pero también aquellos otros colectivos con los que, digamos, venimos trabajando y prácticamente hermanando desde hace pues, prácticamente 10 años, como la Casa Invisible de Málaga o las versiones anteriores de las experiencias de ocupación en Málaga, Traficantes de Sueños y el Ateneu Candela, otro centro social en Tarrasa, pues, digamos, tuviéramos, por así decirlo, una cierta predisposición a hacer lo que luego hicimos, ¿no?, puesto que básicamente tampoco veíamos muchas opciones distintas, ¿no? El problema, digamos, o más bien, perdón, la conclusión a la que más o menos yo creo íbamos llegando, hay otras, pero bueno, me centro en ella porque explica un poco la cuestión de la fundación, era que había que dotarse de medios de independencia y que justamente uno de los problemas era pues, un bloqueo de la dinámica institucional, es decir, del continuum institucional que estaba absolutamente bloqueado, ¿no? Es decir, que aquello de lo que había estado bebiendo y viviendo todo ese ciclo más o menos virtuoso, colaborativo, tenía que ver con una transformación antropológica de las sociedades y también con una serie de procesos de subjetivación y de procesos de hibridación entre distintos tipos de minorías artísticas, políticas, existenciales, formas de vida en las metrópolis españolas, ¿no? Y que, obviamente, por así decirlo, habían creado una o estaban inmersas en un medio carente absolutamente de instituciones propias, ¿no? Entonces, el problema era justamente el de la creación institucional. Ahora bien, incluso en los medios del arte contemporáneo, la noción de institución siempre se ha visto desde un punto de vista de la crítica negativa, se ha visto, digamos, desde la crítica institucional, ¿no? Las distintas oleadas de la crítica institucional que iban dirigidas justamente al museo, a la forma museo, a la forma, digamos, de producción y distribución del arte, etc., ¿no? Yo creo que una de las innovaciones, bueno, por lo menos de canalización o de problematización y de inserción de una innovación era plantear la cuestión instituyente, es decir, es preciso crear nuevas instituciones y es preciso que esas minorías se doten de medios de independencia que les permitan, a partir de justamente de una falta de prejuicios completa respecto a los elementos de formalización, de tener pues una identidad jurídica, de hacer una fundación, que obviamente se supone que solo lo hacen pues bueno, las élites o los poderosos o instituciones ya consolidadas, permita, por así decirlo, tener bueno, una relativa independencia, romper esas cadenas de subalternidad, obviamente financieras, como todas y todos sabéis, pero también respecto a, por así decirlo, la primera persona a la hora de programar, a la hora de realizar proyectos, a la hora de mediar en conflictos sociales, etc. Es preciso tener en cuenta que los constituyentes, ¿no? Los elementos constituyentes de la fundación, pues reúnen un poco esa misma composición, ¿no? Yo creo que es fundamental la componente de los centros sociales, ¿no? Como la Casa Invisible, como el Ateneu Candela, centros sociales como sigue siéndolo, todavía no, bueno, está ahí en un ínterin, pero bueno, centros sociales ocupados y autogestionados, es decir, ocupaciones que se han constituido como proyectos de producción política y cultural, como espacios públicos de discusión horizontal y democrática, durante muchos años en una situación de bastante precariedad, sin duda, ilegalidad, constantemente sometidos al chantaje de los desalojos, a la división entre sus componentes, puesto que, por ejemplo, las componentes más artísticas buscan un tipo o pueden buscar un tipo de estabilidad que les obliga a romper ese continuo político existencial de los centros sociales, ¿no? Y que obviamente han sido pues, una especie de bestia negra y siguen siéndolo en este país, puesto que responden justamente a unas prácticas que, gracias a Dios, con el 15M han adquirido y están adquiriendo mayor carta de ciudadanía, pero durante mucho tiempo han estado totalmente proscritas, como es ocupar espacios vacíos para llenarlos de vida y de producción de riqueza, ¿no? Pero, digamos, la indefensión ha sido completa, ¿no? Desde el punto de vista de la exposición pública, del reconocimiento y de la capacidad de continuar, de persistir, ¿no? Entonces, la institución responde a eso, ¿no? Gilles Deleuze habla de la institución, ¿no? De la creación institucional como diferenciándola del instinto, ¿no? Del instinto que obviamente es genético, es natural, es biológico, si se quiere. Y la diferencia con el instinto es que la institución crea artificialmente, hace un artificio para producir medios de satisfacción de necesidades nuevas, ¿no? De una nueva criatura, de un nuevo cuerpo, ¿no? Yo creo que esa es una inspiración fundamental, ¿no? Hay que encontrar esos medios de satisfacción de una potencia política, de una potencia de creación institucional y política como la que se ha venido expresando y que se ha cruzado en las trayectorias de la institución cultural, ¿no? Instituida, por así decirlo, pero que obviamente no podía y no puede limitarse a todo ello, ¿no? Otra cuestión que justamente es fundamental en la fundación es la de la, la producción de saberes, ¿no? La Universidad Nómada pues es un proyecto que lleva pues unos 10 años trabajando justamente sobre la reapropiación de la producción de saberes, sobre cuestiones como la autoformación, la transmisión y de los saberes y su, pues, por así decirlo, su carácter situado, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista colonial, ¿no? Y obviamente en una crítica y en una superación de la institución universitaria, ¿no? Otra que, como sabéis, sobre todo la pública, pues se encuentra en las últimas, ¿no? Y obviamente la dependencia con respecto a los, a la institución universitaria, pero también con respecto a esa especie de universidad, ¿cómo decirlo?, innovadora, informal, que, bueno, pues no por casualidad, museos como el MACBA y luego el Reina Sofía han puesto en marcha, recogiendo buena parte de esos saberes menores, si se quiere, de esos saberes, bueno, relativamente underground, de esa crítica radical extraacadémica, ¿no? Pero en unas condiciones que, digamos, que vienen a responder a este mismo problema, ¿no? De subalternidad, ¿no? De incapacidad de independencia. Y, por tanto, pues llegamos a la conclusión de que era preciso dar ese salto. Es un poco trágico, y tampoco quiero ser arrogante, puesto que lo que hago es plantear una constatación común, es trágico tener razón, ¿no? O es trágico que una anticipación se cumpla, ¿no? Y en estas estamos, ¿no? A mi modo de ver, el desplome de la institución cultural, el desplome de las fórmulas de supervivencia, incluso de la producción cultural, es completo. Es obvio que responde a la deliberada destrucción de la producción de riqueza por parte de las políticas de austeridad y a la deliberada incapacidad del sistema de partidos para romper y abrirse a las fuerzas constituyentes de la sociedad, pero, digamos, es la realidad pura y dura, la realidad cruda en la que nos tenemos que mover, y obviamente sin ningún tipo de resignación, sin ningún tipo de renuncia, puesto que el rey está desnudo, pero tampoco sin ningún tipo de nostalgia o ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de utopismo en el sentido negativo, que hay un sentido positivo, obviamente, respecto a cómo, cómo construir esa institucionalidad, ¿no? Puesto que, si queréis, no es distinto ni para los artistas, ni para los activistas, ni para, digamos, alguien que quiere abrir un continente nuevo y que quiere enfrentarse a poderes instituidos, es un mismo problema, ¿no? Y el problema es, como decía Maquiavelo, pues el de las armas y el dinero, ¿no? Digamos, las armas de todo tipo, en este caso son las armas de los signos, de los cuerpos, las armas de las formas de vida, las armas de la intervención en el espacio público, y el dinero, pues es el dinero. La financiación de las iniciativas, la financiación y, obviamente, el respaldo de las nuevas instituciones que se van creando, como los centros sociales, por ejemplo, pasa por conseguir todo eso. Es obvio que la fundación es uno de ellos, hay todo un repertorio que seguramente en los talleres pues, surgirá, desde el crowdfunding a la creación de comunidades, obviamente. Pero bueno, esos son presupuestos en nuestro caso que ya teníamos. Hay que tener en cuenta que en el caso de quienes hemos impulsado la fundación, pues venimos de redes o ya hemos construido esas redes durante mucho tiempo, esos públicos, esa capacidad de afectación. Y por lo tanto, justamente habíamos llegado y hemos llegado a ese punto de maduración que era, hacía inevitable para no, por así decirlo, ahogarnos en la impotencia, dar ese salto, ¿no? Pero creo que ese es un prerequisito, es un, por así decirlo, una experiencia previa que en vuestro caso, pues no sé si existe, pero creo que es fundamental. Obviamente hay que crear comunidades, hay que crear formas de vida colectivas, hay que moverse en esos medios, hay que pasar por la experiencia de resistencia, hay que pasar por la experiencia de, por así decirlo, de las estructuras de poder. por la experiencia de la desindividualización, que es algo, por así decirlo, que es la cruz en gran medida de la subjetividad artista, ¿no? Y que ha sido la gran añagaza, ¿no?, de este ciclo colaborativo, ¿no? El hecho de, como sabéis, el gran antecesor de las políticas de destrucción de las instituciones colectivas, del movimiento obrero, de la precarización, de la flexibilidad, han sido, ¿no?, los modelos, las formas de vida, o si queréis, la publicidad hecha y la narratividad hecha a partir de las formas de vida del artista de vanguardia, ¿no?, que acepta la precariedad, acepta la imprevisibilidad, acepta, por así decirlo, sacrificarse por su propio trabajo, por su propia obra, por su propia autoría, ¿no?, aceptando, pues, dificultades. Y al mismo tiempo, desde un punto de vista de un individuo creativo, ¿no? Yo creo que la situación actual es un enorme mazo, ¿no?, y a mi modo de ver, saludable, salvífico, para ese tipo de antropología, ¿no? Y que obviamente la creación de nuevos cuerpos, ¿no?, y la creación de nuevas formas de individuación, es decir, de individuación colectiva, de individuación híbrida y no de individualización. Desde luego el programa tiene que ser la desindividualización radical de los problemas, pero también de los problemas de la creación, de los problemas de la, obviamente, del sacar adelante una iniciativa, de la noción de proyecto. Hay que desindividualizarla, ¿no? Un lugar común de todos estos años, pues es obviamente qué proyecto tienes entre manos, ¿no?, en la discusión, y siempre es un proyecto individual, y con quién estás hablando, la asimetría informativa de todo eso. Digamos, ese es un poco el caballo de Troya interno a todo este problema, ¿no? Y obviamente es uno de los, por así decirlo, de los programas de destrucción que nutre la Fundación, ¿no? Os explico, bueno, un poco. Bueno, os muestro un poco el dossier. Como digo, es un proceso en el que estamos, que probablemente la presentaremos, digamos, con mayor boato en otoño, ¿no?, pues con una página web y con una programación, etcétera, en distintos sitios. De momento, pues bueno, ya os digo, trabajamos internamente en un grupo en N-1, y tenemos, pues, un dossier hecho que podéis consultar. Y podéis consultar, no aquí, obviamente, pero os explico, la Fundación se basa en una asamblea. Sí. ¿Qué pasa? Es un libro. Sí, es como un libro, es todo letras. Somos así. Pero bueno, no me voy a meter con quienes han hecho el dossier. Una bibliografía bastante extensa. Sí, bueno, en el dossier hay todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. ¿Cómo está el esquema de las modos? Porque a lo mejor es más aclaratorio. ¿Se puede bajar? Sí, se puede bajar. No hay esquema. Bueno, os lo explico. La estructura de la Fundación es obviamente asamblearia. Nos basamos en una asamblea, desde el punto de vista de su autogobierno. Como sabéis, una fundación es un ente jurídico con relativa responsabilidad que se basa en un patronato y, por tanto, en un compromiso, pues bueno, suficientemente serio de sus constituyentes, ¿no? En este caso, aunque la fundación, pues no lo sé, habrá una docena de colectivos en distintas ciudades, fundamentalmente centros sociales, librerías, centros sociales, como Traficantes de Sueños, pero también la Hormiga Atómica de Navarra, la Pantera Rosa de Zaragoza, bueno, y alguna otra más los, como he dicho, el Ateneu Candela, La Invisible, la Universidad Nómada y Traficantes de Sueños. La estructura de gobierno, como digo, es una asamblea, pero los patronos, pues, han sido quienes han podido, a nivel colectivo, pues, asumir el hecho de que tienes que poner un capital, que no es excesivo, pero es un capital que está inmovilizado, que son, en la actual legislación, 30.000 euros, aunque puedes poner 7.500 de principio y luego lo vas pagando a cómodos plazos durante 5 años. Pero bueno, digamos, obviamente sobre los presupuestos de una comunidad suficientemente amplia no es No es mucho dinero, como diría Lorenzo Sanz, un conocido, conocido especulador. Pero vamos, es un problema que para colectivos tan informales, tan precarios como nosotros, no creáis que no nos ha traído problemas el afrontarlo y el asumir ese compromiso, porque es un dinero que no se puede retirar y que está ahí, digamos, inmovilizado. Hay una serie de requisitos legales en la legislación de fundaciones, pero que son, bueno, igual los conocéis, pero que son, digamos, unos estatutos que son relativamente adaptables a un funcionamiento completamente asambleario. Pero bueno, en nuestro caso, obviamente hay una dimensión formal, pero la dimensión, digamos, de autogobierno se basa en esa dimensión de asamblea entre distintos nodos que nos coordinamos, pues, a través de los instrumentos presenciales y sobre todo telemáticos actuales, ¿no? Pues a través de los foros y a través de Mumble hacemos asambleas virtuales más o menos cada 15 días y tenemos para el trabajo una estructura doble que es de nodos territoriales en los que trabaja todo el mundo que quiere trabajar en torno a lo que trabaja la Fundación, es decir, que no son excluyentes a quien no esté más comprometido con la Fundación. Y una estructura de ejes. Los ejes actuales, puesto que, digamos, por así decirlo, los contenidos, lo que vamos a trabajar en la Fundación, pues está completamente abierto, ¿no? Pero, obviamente, lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos venido haciendo, que básicamente son lo que se expresa en las cuatro áreas o ejes. Uno es el más sólido, por así decirlo, el de los centros sociales, ¿no? Centros sociales de distinto tipo, ocupados y en proceso de negociación, en el que, pues, como ha dicho Jesús, la intercesión de una institución como el Reina Sofía fue fundamental, puesto que el Ayuntamiento de Málaga lo quería y quiere y continúa queriendo desalojar una experiencia tan central como la Casa Invisible para la ciudad de Málaga, a todos los niveles, pero sin duda desde la producción cultural. La Casa Invisible, pero también el Ateneu Candela y los centros sociales que funcionan como librería fundamentalmente y que son alquilados. No es una discriminante, ni mucho menos. El otro eje es el de autoformación, donde, pues bueno, digamos, los programas que ha venido desarrollando colaborativamente la Universidad Nómada y proyectos que han nacido de allí, fundamentalmente ahora como el Observatorio Metropolitano, que se encarga, como el nombre dice, pues de investigaciones sobre las transformaciones urbanas, las resistencias urbanas y la investigación urbana como práctica militante y que, bueno, pues ahora mismo hay distintos proyectos en curso. Otro es el de nociones comunes. No, esto es autoformación, lo del observatorio es investigación. En autoformación el proyecto fundamental es nociones comunes, que digamos, pues básicamente quiere poner en práctica una especie de, si queréis, aunque no dice todo lo que hay, pues una especie de universidad activista o de universidad militante, en el sentido de la reapropiación de los conocimientos que son necesarios para emanciparse en la acción política, para saber hacer política, pero para también introducir el conocimiento en la acción política, pero también para politizar la producción de los saberes, ¿no? Y básicamente es un work in progress, es decir, no se sabe muy bien cómo se hace eso, justamente la desacademización, la relación con la universidad existente, la reapropiación por parte de todo tipo de activistas de esa capacidad de autoformación, de aprender sin maestros, por así decirlo, ¿no? Sin grandes intelectuales, sin capillas y escuelas, ¿no? Que es algo que justamente, pues, la Universidad Nómada hemos venido haciendo durante muchos años, traer a grandes figuras, ¿no? Esto es algo distinto, se trata de funcionar a partir, digamos, de la idea de maestro ignorante de Rancière o de justamente poner en práctica una idea de intelectual colectivo o de intelecto general, ¿no? de inteligencia colectiva, ¿no? Y distribuida a la producción de conocimiento. Y ahora mismo, pues, hay varios cursos, ¿no? Desde Radical Community Manager, que ha funcionado muy bien estos meses y que obviamente es muy práctico para lo que está sucediendo y lo que vendrá, pero también pues, uno sobre investigación militante, o poscolonialidad, feminismos, es decir, cuestiones fundamentales para las formas de vida políticas, para la subjetivación política y para la emancipación política más allá de las viejas instituciones de lo político, ¿no? La intelectualidad orgánica, los partidos, las think tanks, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro eje es el de investigación, digamos, donde obviamente se trata de poner en la práctica la noción de investigación militante o de co-investigación. No se puede transformar el mundo sin la producción de conocimiento y la producción de conocimiento ha de ser reapropiada, ha de estar en manos del común y eso es algo que obviamente se dice mucho más fácil que se hace. Pero bueno, digamos, es un eje fundamental, puesto que sin saberes no vamos a ningún lado, lo digo rotundamente, ¿no? Y el otro eje es el de comunicación y tecnopolítica, en el que obviamente solo hace falta obviamente ver el referente del 15M para comprobar, por así decirlo, la capacidad subversiva, la capacidad absolutamente de conmover los cimientos de la esfera pública y de la separación entre gobernantes y gobernados, una noción completamente nueva de democracia que está ahí, ¿no? En el uso, en la tecnopolítica, ¿no? En el uso de las redes y en la, por así decirlo, en la computación distribuida de la política, en la inteligencia distribuida de las redes, en fin. Es decir, el 15M es eso, quizá quienes venís de fuera no lo conocéis suficientemente, pero bueno, el fenómeno Occupy es una ilustración, o quizá el paradigma viviente de eso, ¿no? Y es obviamente algo que queremos promover, puesto que es decisivo para salir de este marasmo y para producir algo nuevo. Esos son nuestros ejes de trabajo, que vienen funcionando unos meses todavía con bastantes dificultades, con mucho caos, puesto que, como sabéis, la realidad está bastante patas arriba. Y bueno, yo creo que es suficientemente concreto, suficientemente humano, suficientemente precario como para que os pueda servir de inspiración, yo creo. Natalia me comentaba, bueno, así de pasada, tampoco es que me haya insistido demasiado, que intentara relacionar un poco estos problemas o nuestra genealogía con el mundo, con quienes estáis aquí, con el mundo de la danza, con el mundo de las artes escénicas, de la performance. Francamente, sería una cuestión para una conferencia. Pero yo creo que el problema justamente no es distinto, puesto que forma parte la danza y las artes escénicas de la producción cultural. El problema no es distinto del que nos hemos planteado. Yo creo que una cosa que es fundamental es salir de las generalidades, ¿no? Partir de la singularidad. Salir de las generalidades quiere decir salir de los lugares comunes de que la cosa está muy mal, no se hace caso al arte, no se hace caso a la producción cultural, no nos salen los proyectos, tenemos que unirnos. Es decir, si me permitís, el típico corporativismo artista. Hay razones de hace tiempo para criticar ese corporativismo. Yo creo que la más rotunda y es nueva y actual es que no sirve para nada. Es decir, no hay interlocutor, no hay mediación, no hay más que, digamos, pasar por la trituradora, ¿no? La trituradora de subjetividad, la trituradora de dignidades y la trituradora de la precarización y la individualización extrema, básicamente porque el gasto público es reducidísimo, la iniciativa privada busca beneficios y, digamos, las nociones de cuencas de creatividad en las que invertir para producir ciudades marca, etcétera, etcétera, me temo que han sido aparcadas de la agenda sine die. Y, por tanto, se trata de partir de la propia, en vez de la relación entre la generalidad y lo concreto, o lo general y lo particular, de partir de la relación entre lo singular o la singularidad y lo común, ¿no? Y yo creo que ese circuito cerrado, o lo llamaría más bien un circuito plegado, ¿no?, entre la propia situación de quienes estáis, por lo poco que sé, del sector de las danzas, de la danza y las artes en el Estado español, pues en bastante precariedad o en bastante poco, por así decirlo, pocos medios de hace mucho tiempo como tradición, se trata justamente de reconocerse, de buscar esas nociones comunes, diría con toda la sociedad, obviamente, de reconocer esas nociones comunes que permitan construir una comunidad. Pero partir de la singularidad, y la singularidad es justamente el contenido de la propia danza y de las artes escénicas, ¿no?, en la que justamente, si queréis, lo que está en juego es la institución de un cuerpo, ¿no?, que es un cuerpo, ¿qué puede un cuerpo? Es una de las obras que está en el programa, ¿no? Pero que es una pregunta que se hacía Spinoza, ¿no? ¿O qué? Lega Spinoza, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo? Y la institución de un cuerpo en el espacio público justamente tiene que ver con la danza, con la performance, con las artes escénicas. ¿Qué es un cuerpo respecto al trabajo? ¿Qué es un cuerpo respecto a la relación coreográfica con otros cuerpos? ¿Qué es un cuerpo respecto a sus capacidades de expresar signos, ¿no? Y obviamente que es un cuerpo digno o apto para la danza y cuál no. Yo creo que ese elemento creacionista de mundos posibles que está inscrito en la danza y que señala la institución del cuerpo es algo de lo que, a mi modo de ver, si queréis, como consejo, observación, me parece que es importante, puesto que desde el punto de vista, si queréis, profesional, aunque sean elementos fundamentales, desde el punto de vista formal, etcétera, no se llega a ningún lado, puesto que igual que los funcionarios se estarán planteando ahora mismo qué hacemos, unámonos todos los funcionarios en una gran generalidad funcionaria para hacer nada, puesto que digamos allí donde late esa catástrofe se trata de crear radicalmente. La situación es revolucionaria, ¿no? Entonces yo creo que frente a esas instituciones zombie que decía Jesús, se trata de crear desde las artes escénicas, desde ese contenido, apelando a un otro que está en el espacio público, pero que está también en el resto de la producción cultural, pero que está en las plazas, que está en las asambleas. Se trata de construir nuevas instituciones, monstruo, absolutamente capaces de redefinir los significados, los circuitos, las empresas, la noción de proyecto, el circuito financiero, el circuito económico, básicamente porque no hay otra salida. A mi modo de ver, se trata justamente de vincular esa necesidad de desobedecer, esa necesidad de crear radicalmente mundos posibles enfrentados a algo que está muerto, pero se niega a desamarrarse, ¿no?, a nuestras vidas. Se trata de crear algo así como lo que un compañero italiano, Antonio Conti, llamó pues una milidanza, ¿no? Eso es todo, gracias. Raúl, bueno, nosotros que hemos seguido todo el proceso de constitución o de creación de la Fundación de los Comunes, que lo hemos seguido de tal manera que al final, vamos, yo creo que tanto Jesús y yo nos sentíamos uno de ellos más que la institución. Nos costaba saber que estábamos en una mesa de trabajo y éramos el museo. Estábamos implicadísimos en toda la problemática. De hecho, cuando Natalia Balseiro nos vino a ver, el primer motivo era no os desvinculéis de MOVES, lo cual para nosotros es importantísimo, porque trabajar a largo plazo, no trabajar en actividades, como sabéis, acogimos MOVES en la última edición en Madrid, que podría haber empezado y acabado ya. El hecho de que viniera Natalia para decirnos continuar con nosotros, a ver cómo podemos colaborar, fue un hecho en sí mismo importantísimo para nosotros, que no se acabe ahí. Le explicamos un poco cómo trabajamos desde actividades públicas, la programación. Ella enseguida, el caso de la Fundación de los Comunes en ese momento no existía, cuando vino Natalia, ¿verdad? Sí, todavía no, estábamos trabajando o estaban trabajando. La primera reunión, de hecho. Sí, o la segunda, porque la primera fue en Málaga. No, la segunda fue en Málaga. Ah, vale, ahora les había cambiado. Bueno, Sí. Ah, vale. La cuestión es que a Natalia lo que le dijimos, la invitamos a venir como observadora a este proceso y a ella lo que le interesó más del proceso es realmente lo que se estaba creando de diferentes entidades, colectivos, movimientos, etcétera, con proyectos independientes entre ellos, estaban buscando nociones comunes para federarse y para crear una estructura que les diera mayor visibilidad en la sociedad, ¿no? Bueno, entre otras muchas cosas, y para crear proyectos y conocimiento, etcétera, ¿no? Todo lo que ha explicado Raúl. Ahora, desde la creación, nos hemos dado cuenta también como institución que tenemos que redefinir también ahora, actualmente, cuando está ya creada la Fundación, con las dificultades que tiene la propia Fundación de coordinarse entre todos los nodos que trabajáis conjuntamente. ¿Cuál crees que sería el papel ahora nuestro como institución, aparte de poder hacer un convenio de colaboración de actividades, que es lo más? ¿Cuál podría ser el papel, el rol que la institución podría ejercer ahora que estáis constituidos, ahora que hemos pasado toda una etapa? Porque hablábamos el otro día con Marisa, que es la coordinadora de la Fundación de los Comunes, que quizás es el momento en que nos sentimos un poco más distanciados. Y es quizás porque vosotros mismos estáis creando el proyecto, generando el proyecto, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con que pues, la dedicación a la construcción de la Fundación, que no es poca cosa, que implica un nuevo régimen de trabajo, ciertamente una mayor seriedad, si se puede llamar así, ¿no? Con respecto a, puesto que hay un peso institucional mayor y estás creando una institución que tiene la virtud justamente de conservar para seguir adelante, de evitar esa disolución del tiempo y de la persistencia de una cosa, ¿no? pero que permite ir adelante, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes sería reactivar ese proceso que hicimos el año pasado. Insisto, lo de la fundación es un spin-off, es un output, ¿no? Un output de un proceso que debería continuar, puesto que obviamente no son soluciones ni permanentes, sino que no sé, tiene que ver mucho, insisto, con una trayectoria mucho más consolidada de algo que, bueno, que ha citado Natalia, ¿no? La confianza, ¿no? Que es fundamental. Y la confianza se hace trabajando, teniendo experiencias negativas y evaluándolas bien, sabiendo estar a lo bueno y lo malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sigue siendo absolutamente actual y que no creo que la Fundación pueda suplir por nadie ese problema. Es decir, no, la Fundación no puede ser, a mi modo de ver, el único referente que el museo puede tener con respecto a las dinámicas colaborativas, básicamente porque, ¿cómo decirlo?, tiene su singularidad. Es posible que tuviera que haber nuevas fundaciones o otro tipo de estructuras. Y, por tanto, yo creo que sería preciso reactivar, redefinir a la luz de la nueva situación esa dinámica de problematización, de estudio, de mediación, de intercesión y de, bueno, pues de poner medios y al mismo tiempo autoaplicarse, ¿no? Bueno, los resultados, las nociones comunes por parte del museo, ¿no? A mi modo de ver, después de los dos últimos seminarios que ya estaban muy centrados en la constitución de la Fundación, puesto que, digamos, era mayoritaria el sentir, aunque incluso la gente que no ha entrado a formar parte de ella, pues bueno, yo creo que se veía como un proyecto interesante y que tampoco había otro tipo de ideas, ¿no? Pero a mi modo de ver, han pasado muchas cosas y están pasando. Yo creo que, si queréis, una especie de reformismo radical o de revolución institucional va a ser inevitable, incluso para instituciones que aparentemente eran la ejemplificación de la eternidad con respecto al tiempo, los regímenes y las coyunturas, ¿no? No sé si el Reina Sofía estará en ese lote, pero prácticamente todos los demás sí, ¿no? Y yo creo que esa especificidad del museo, que le da cierta, por así decirlo, cierta capacidad de prever un poco el futuro, cierto respiro de no pensar que igual dentro de 2 meses nos han cerrado, etcétera, debería poder servir para reactivar, porque yo creo que, ¿cómo decirlo?, A mi modo de ver, en gran medida, la legitimidad del museo para hacerlo es grande, porque si tengo que juzgar personalmente, ha habido un buen trabajo y hay obviamente una confianza como para que se convierta en ese receptáculo, ¿no? O por lo menos en ese promotor de una serie de revoluciones institucionales que tienen que acaecer. Yo creo que desde el punto de vista de la producción cultural o de la transmisión cultural y de la transmisión del conocimiento, por cifrar un poco las actividades del museo, eso es fundamental, pero para todos los ámbitos de lo social. Y yo creo que no deberíamos abandonar ese campo y habría que ver cómo reformularlo, ¿no? No, yo creo que hay dos caminos paralelos. Uno de ellos es ahora mismo tendríamos que profundizar en la generación de protocolos, de modelos de acción que fueran de alguna manera modulables y en cierto modo transferibles a otros modos de, digamos, a las relaciones entre instituciones y colectivos más allá de, digamos, de nuestra dinámica. Es decir, poner a prueba procedimientos de trabajo a través de joint ventures o de proyectos conjuntos y ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se puede experimentar en los modos de relación. Y, digamos, con la, entre comillas, ejemplaridad mutua que puede tener la Fundación de los Comunes por un lado y el Reina Sofía por otro, digamos, se puede, digamos, hacer mucho. Por otro lado, desde el momento en que las instituciones culturales están en un momento crítico, hay, digamos, numerosas voces entre nuestros colegas, gestores culturales, de generar debates, ¿no? De hablar de cuál es la situación, qué hacer, digamos, cómo regenerarnos, simplemente, pero no para sobrevivir, sino por una regeneración democrática de la propia institución. Y, obviamente, la Fundación de los Comunes debería, no, la Fundación de los Comunes, pero obviamente no solo la Fundación de los Comunes, estaría llamada a participar de ese debate junto con otras instituciones. Es decir, que si, no sé, instituciones que no tienen por qué ser todas del mismo ramo, no tienen por qué ser todas de museos de arte, ¿no? Pero distintas instituciones, no sé si el Mercado o el MACBA, digamos, instituciones de distinto modo de producción cultural, se sienten, o sea, tienen la urgencia ahora de discutir y necesitan para discutir, no discutir corporativamente, sino discutir conjuntamente con otros procesos constituyentes, con procesos constituyentes, perdón, y que nos, y de alguna manera generar materiales, alternativas, porque, digamos, lo que vamos a recibir posiblemente desde arriba son simplemente tijeretazos, ¿no? Entonces tendremos que responder con algo, ¿no? ¿Alguien en el público quiere hacer alguna pregunta? ¿Un comentario? O crítica, sí. ¿Micrófono? Había un inalámbrico. Ah, sí, ahí está. Hello. Ajá. Yo tengo una pregunta en relación al último eje de la utilización de la tecnopolítica en función a posiblemente la oposición o la no necesidad de realmente crear nuevas instituciones o formalizar sistemas organizacionales. Es decir, prácticamente una de las ventajas de la nueva tecnopolítica o de las nuevas tecnologías es que no necesariamente tienes que crear una institución para garantizar organización. Es decir, hay una tensión bien interesante allí en cómo puedes realmente organizar sin formalizar organizaciones. Y existen a lo mejor nuevas maneras de entender eso, no sé cómo lo ven, en relación a procesos de autoorganización. Sí, yo creo que, pero vamos, tengamos una noción amplia de institución, ¿no? Es decir, la red misma es una institución, Internet tiene su consejo regulador, el ICANN, etcétera, una serie de cosas que, como se les vaya la pinza, nos quedamos sin Internet. Es decir, que y además no es una institución particularmente democrática, está situada en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La institución que da los dominios, ¿no? Y las redes trabajan en Facebook, que es de un señor bastante repugnante que se llama Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Quiero decir que estamos en una especie de transición, ¿no? En el que cuando, por así decirlo, el rey está desnudo y la situación es radical desde el punto de vista de que son las raíces las que salen a la superficie, esa creación de instituciones es fundamental. Y la red necesita cualificarse como una institución que obviamente tiene que garantizar su libertad, tiene que garantizar su horizontalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la relación entre una red y una fundación, yo creo que eso es depende. Ahora bien, es una discusión que yo creo muy interesante que digamos que se podrá tener en los talleres, ¿no? Es decir, de qué viven las redes fuera de un circuito público y financiero, ¿no? Del crowdfunding, bueno, vamos a ver, de los socios, de la limosna, de atracos a mano armada. Quiero decir, hay todo un repertorio. Pero, digamos, en nuestro caso, bueno, la fundación, hacer una fundación que implica justamente, por así decirlo, hacer una especie de vehículo, ¿no? De vehículo anfibio para ir por mar, aire y tierra en busca de medios, de interlocutores, de dinero, obviamente, para financiar fundamentalmente actividades políticas y culturales, ¿no? Como hacen otros, ¿no? Es decir, no se trata de renunciar a lo bueno que tienen los poderes instituidos, ¿no? Que tienen sus fundaciones, como FAES, por ejemplo, y otras, ¿no? Que reciben trillones, ¿no? Entonces, justamente, se trata de por eso reivindico esa monstruosidad, o reivindicamos esa monstruosidad, esos elementos hay que, sin excluir ninguno, como los que podamos pensar, que no pasan por esos niveles de formalización, hay que hacerlo, yo creo, y combinarlos. Ahora sí. Hola, bueno, yo represento un festival en Chile, pero además trabajo en una fundación en Chile. Entonces la pregunta va más que nada porque está hablando mucho de disidencia, de militancia y de cómo funciona la fundación en cuanto a lo que es, por ejemplo, en Chile una de las leyes que hay es un fondo que se entrega a fundaciones que no tienen fines de lucro, pero que sí reciben dinero para entregar a cultura, a arte, etcétera, y lo reciben del gobierno, pero como certificado. Entonces las empresas tienen la posibilidad de desviar sus impuestos a partir de este certificado y entregar a estas fundaciones de cultura todos estos impuestos que ellos de alguna manera van pagando, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos todos interconectados por lo monetario. Digámoslo así, tenemos una crisis económica, estamos en un problema que está difícil salirse, como tú bien has dicho. Y nada, la pregunta es cómo la fundación un poco adquiere los fondos a partir de las redes, si no es por internet, por alguna otra manera, porque de alguna manera internet es lo que hoy en día te genera la red. O sea, antiguamente te habrás carteado con alguien a distancia, pero hoy en día ya la carta no se va en barco, sino que llega vía cable, digámoslo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo se junta el dinero? ¿Cómo se entrega? ¿Y cómo funciona eso en España? Porque la verdad es que yo no creo que sea lo mismo. Me da la sensación de que no es lo mismo, no sé. Pues todavía no lo sabemos muy bien, o sea, acabamos de empezar. Es bastante complicado, eso sí, obviamente, puesto que la reducción del flujo o del monto disponible, es obvio que las fundaciones son una especie de cable o de conector que está vinculado a los flujos financieros, ¿no? De corporaciones financieras, de grandes instituciones, de grandes fortunas, que como, obviamente el mundo del arte vive fundamentalmente de eso, ¿no? También los museos, ¿eh? Y básicamente, pues eso pues pasa por applications, ¿no? por becas, por proyectos, etcétera, pasa por la información, ¿no? Pasa por prácticas que suelen ser en muchos casos no muy transparentes, que son obviamente como hay grandes, ¿no? Como sabéis, hay grandes similitudes entre el mundo del arte y el mundo de las finanzas. El rol de la información asimétrica es fundamental para el funcionamiento del mecanismo. Por nuestra parte, obviamente, nuestra intención es entrar como un elefante en cacharrería en ese mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo entrar con cierto sentido de la realidad y bueno, pues todavía no sabemos muy bien. Yo creo que ahí la asistencia de Berta, Jesús y Manolo pues ha sido muy importante, ¿no? Básicamente por la experiencia misma de su propia gestión, para saber cómo hacer. Luego, pues, no sé, están los fondos aquí de la Unión Europea para investigación, etcétera, dificilísimos de conseguir, etcétera, etcétera, pero no lo sabemos muy bien. O sea, obviamente, para nosotros la fundación es un elemento fundamental desde el punto de vista de la financiación de las actividades, pero no solo sirve para eso. No sé si Berta tiene esa... Hola, bien. Pues me parece muy interesante como experimentación, realmente entre lo más interesante que he visto. Me parece en principio una forma de hacking muy, muy buena por parte de los movimientos sociales y desde luego de la institución misma. Ahora, en cualquier hacking que se hace desde el dominio cultural y informático, siempre los sujetos que hackean, que de alguna forma subvierten el objeto que están interviniendo, se dotan de garantías, se dotan de elementos que le garanticen que lo que están haciendo de alguna forma vuelva al dominio público, nadie se pueda apoderar de lo que están haciendo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que la Fundación de los Comunes se está dotando para que la institución, otras partes de las instituciones, igual más clásicas, más del 900, no puedan aprovecharse de todo este trabajo, no puedan poner sus manos encima y de alguna forma borrar todo el camino que estáis dando? Bueno, básicamente el repertorio disponible, ¿no? De innovaciones del movimiento de la cultura libre, el movimiento de software libre, etc. Uno es obviamente las licencias, ¿no? Y en el caso de las producciones basadas en proyectos colaborativos, ha sido una gran batalla, ¿eh? Estoy sorprendido, pero no quiero ser malo. Pero bueno. Quiero decir que ha sido una gran batalla. Un director de un museo, que no es el Reina Sofía, pero probablemente sea el segundo más importante, hace no mucho, en una discusión pública, dijo que sí, todo esto, esto del Creative Commons y tal, está muy bien y el museo lo apoyaría. Eso sí, si fuera legal. Como sabéis, es legal, perfectamente legal, pero como molesta mucho, pues no debería ser legal, ¿no? Pero el subconsciente. Y ese es el principal, obviamente, ¿no? Y en el caso de lo, porque ya has utilizado la palabra objeto, ¿no? El objeto, el fetiche, ¿no? El producto, el output, la mejor forma disponible que yo sepa, que no sé mucho, ahora mismo pues son las licencias, ¿no? Distintas variantes de Creative Commons. Otra forma también que yo creo que es importante, que no tiene que ver con las licencias, es justamente el anteponer y el insistir mucho en la llamémoslo, la contratación colectiva, ¿no? Es decir, que los proyectos, cuando son colaborativos y colectivos, justamente se exprese como colectivo, ¿no? Que tú lo que estás contratando, que haya un output, incluso nombres, etcétera, sea siempre un colectivo. Reflejar ese origen en el común y en las redes es fundamental, justamente para cortocircuitar todos los mecanismos de capitalización, ¿no? de la institución. Perdonad, pero si hubiera una ultimísima pregunta muy breve, porque me piden que acabemos ya. Bueno, yo tenía una que va muy enlazada con lo que estaba diciendo él, que era un poco, bueno, desde la práctica artística, también cómo influye el hecho de institucionalizarse y en el sentido de, si entendemos el artista libre, utópico, como el que puede hacer cosas sin la influencia de una institución que le pone unos parámetros y que le exige unas condiciones para poder hacer esa creación, si la institucionalización afecta negativamente el discurso. O sea, el hecho de institucionalizarse te cambia el discurso. Si es que existe un discurso libre, que no lo sé, pero ya que has hablado de cómo esos museos también pues, han abrazado o han incluido pues, movimientos sociales o historias que salen desde la base, cómo esa crítica a la institución se puede hacer desde la institución, si es realmente factible o si se tiene que compaginar con no hacerla desde la institución. Dices por parte de quien trabaja con una institución. Bueno, yo creo que sí, depende. O sea, que obviamente lo que hay que reconocer es primero un proceso de trabajo, hay que reconocer unas fuentes de la riqueza, ¿no? Que son las redes, que es el común o el procomún del que viven los museos, los museos o las instituciones culturales. Digamos, las más avanzadas al menos reconocen y sobre todo viven de su afuera, de la alteridad. Sin alteridad, sin el ecosistema de la alteridad, de la innovación, de lo nuevo, están muertas, ¿no? Y por tanto su interés es ecológico, o debería ser ecológico, ¿no? Y por lo tanto ahí hay, incluso desde un punto de vista conservador, pues hay un reconocimiento de esa independencia. Lo que pasa es que lo que no funciona es justamente pues el por así decirlo, lo que no ha venido funcionando es la plena autonomía, ¿no? De quien trabaja con una institución dentro de la institución. Es decir, que, ¿cómo decirlo? Que los presupuestos implícitos de la crítica sea, ¿cómo decirlo? Sea plástica, sea a través de un objeto, quiero decir, o sea discursiva, son los presupuestos implícitos. La misma crítica institucional se enfrenta a ese problema, ¿no? Toda la corriente de la crítica institucional, digamos que puede ser perfectamente, y lo es, presentada en el Reina Sofía, los grandes nombres de la crítica institucional, pero, ¿cómo decirlo? No digo que haya una recuperación, pero que justamente la crítica institucional presupone unos efectos, presupone una dimensión performativa, presupone que las palabras producen transformaciones, que las palabras son fundamentalmente gestos, ¿no? Que el gesto transforma, ¿no? Y eso pasa justamente por obviamente por una revolución institucional, en un sentido, ¿cómo decirlo? No exaltado de la palabra revolución, sino sencillamente de una adaptación a un nuevo modo de producción del arte y la cultura que está basado en el común y que está basado en las redes y que está basado en el trabajo colectivo y en el que la capacidad de los productores de producir sus propios públicos, de producir sus propios sistemas de transmisión, de producir y por así decirlo, acumular la riqueza producida es, por así decirlo, es pensable, es factible. Entonces esas funciones patrimoniales, esas funciones de reconocimiento del museo, pues digámoslo, son arqueológicas desde el punto de vista de la producción. Otra cosa es que en la realidad actual, pues básicamente lo que vemos no es tanto que una institución es mala o buena, sino lo que hay es justamente, como decirlo, encuentros, hay confianza, hay apuestas éticas, hay individuos y singularidades que están dentro de la institución, en su gobierno, que permiten estos experimentos. Pero en sí, en su estructura, en sus finalidades, en su definición, la institución es arqueológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si antes, hasta hace poco, era un problema ese tipo de recuperación, incluso de la crítica más radical, a mi modo de ver, como ha dicho tanto Berta como Jesús, si la propia institución, al menos quienes quieran que sea algo decente como actividad, como profesión, como proyecto, como algo en lo que metes pasión, tiene que habilitar en su seno una gran revolución institucional para poder adaptarse a ello. Lo siento, había una pregunta más, pero no puede ser porque ya nos dicen que acabemos. Muchísimas gracias a todas.